ritmo y sustancia. Hace poco, ¿no? Después, antes de las elecciones y después, bueno, corrieron amenazas a los cooperativistas de Barrido, principalmente de acá de la ciudad de La Plata, con respecto a su trabajo. Bueno, en algún momento hemos hecho un informe sobre la situación de estos trabajadores y uno de ellos se contactó para agregar algunas cosas, para revelar el día a día, cómo se vive en estas cooperativas de Barrido que tienen más de varios cientos de trabajadores en nuestras calles. Hay tres turnos, mañana, tarde y noche, cobran muy poca plata, sin ningún recibo, sin ningún tipo de contrato y con un régimen donde te pueden echar en cualquier momento según el capricho de quien tenga arriba. Estamos en comunicación con uno de los trabajadores para hablar sobre este tema. Muy buenos días, compañero. Buenos días, buenos días. Bueno, si nos querés contar un poco cómo se vive el día a día en este trabajo que tienen varios cientos de platenses en esta ciudad. Bueno, mira, es bastante cruel el sistema como se maneja. Uh-huh. Con respecto a la falta de herramientas de trabajo, al acoso que hay entre los coordinadores y muchas mujeres han habido denuncias policiales por acoso. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, la forma como está armado el esquema de trabajo, donde hay, por ejemplo, compañeros que están caminando de repente hasta 7.5 kilómetros por noche, sin ninguna protección, sin calzado, o sea, cada uno se paga lo que va gastando, ¿no? Sí. Las herramientas de trabajo que están todas deterioradas, que es muy difícil cumplir con una tarea efectiva con los pocos elementos que se tienen, ¿no? Uh-huh. Este acoso que decís que hay algunas denuncias, ¿de qué se tratan estas denuncias? Justamente por acoso. Uh-huh. Es muy común cuando se incorpora alguna persona nueva, una mujer, ¿sí? Coordinadores se tiran todos encima. A ver quién es el primero que la logra sacar, ¿viste? Con algún favor o lo que sea. Uh-huh. O sea, te doy la mejor calle, lo que sea, bueno. Y hay tengo entendido de que hay denuncias policiales que se han hecho sobre personas, ¿viste? Que trabajan ahí, justamente por acoso, ¿no? Uh-huh. Son turnos de 8 horas, ¿cuánto están cobrando? No, mira, la noche está trabajando 7 horas. De cualquier manera, también en eso tiene una suerte de crueldad. Por ejemplo, se ha dado la ocasión de que llueva en la mitad de la noche. Uh-huh. Y que haya que volver otra vez a lo que le llaman galpón, que es un local que está ahí en la calle 8 o entre 42 y 43, y de repente volver a las 2 de la mañana y tener que esperar ahí todos hacinados en un lugar incómodo, sentados en el piso con agua, con todo eso, hasta las 5 de la mañana. Sí. No, o sea, el horario sería de 10 de la noche a 5 de la mañana en la noche. Después el turno de la mañana trabaja de 6 a 12 y después hay otro turno que trabaja de 14 a 21. Uh-huh. ¿Cómo es el tema de la contratación en estos casos? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo es en tu caso particular? ¿Cómo entraste a formar parte de esta cooperativa? No, es todo verbal y caprichoso, ¿no? O sea, uno va, presenta una fotocopia del documento, lo anotan en una lista. En principio, cuando es la temporada de hoja, se acumula mucho desde de las fotocopias esas, ¿no? Que vendría a ser como el currículum, ¿no? De cada uno. O sea, no hay una selección de personas ni nada de eso, cualquiera entra, ¿no? Uh-huh. Y después se va purificando porque mucha gente se va yendo, o sea, salvan el momento y se van yendo, y los que van quedan contratados mensuales. Claro. O sea, van cobrando por mes, pero uh-huh. No hay nada escrito, no hay un contrato, no hay algo oficial, no hay nada, ¿no? Y otra cosa que llama la atención también, recuerdo cuando estuvimos investigando, es que el lugar de cobro no es siempre el mismo, cobran en un sobre, sin ninguna firma, no tienen ningún recibo de sueldo, nada por el estilo. Claro, el recibo de sueldo cumple con lo mínimo de las leyes de cooperativa, que tiene que decir determinadas cosas y eso. Se cobra como un excedente repartible, pues, como un adelanto de excedentes repartibles, que por supuesto el excedente no nunca jamás se repartió, no se conocen balances, no se conoce ni siquiera los movimientos económicos de la cooperativa, ni siquiera se conocen la comisión directiva, cuál es. No hay asambleas, no hay no hay reuniones, no hay ningún comunicado. ¿Ustedes como trabajadores tienen derechos, se están organizando, se reúnen para cambiar esta situación que viven a diario? No, la gente tiene mucho miedo, entonces es muy difícil lograr unidad, lograr que se nucleen. Cuando hay es un problema también de un nivel cultural muy bajo, el cual muy básico, el cual es muy difícil hacerle entender a la gente los derechos que pueden tener y todo ese tipo de cosas como para poder nuclearlos. No digo por la pelea ni nada de eso, sino para defender justamente esos derechos. Entonces es muy difícil que se logre, viste, más allá con el miedo de que los van a despedir, de que los van a separar del lugar y eso, y la gente necesita trabajar, por supuesto. Mucha madre de familia también eso. Claro, sí, mucha gente que de repente es el único ingreso que tienen y con eso mantienen un hijo o dos, o gente que vive en zonas muy alejadas. Estas cooperativas tienen gente mucho de muy bajos recursos, claro. Y claro, hay un miedo generalizado a la pérdida del trabajo. De parte de ustedes, ¿tienen algún contacto con la municipalidad? ¿Qué relación hay? Esto de pertenece al espacio, al sector de espacios verdes del municipio, pero ¿hay algún contacto, alguna ida y vuelta? ¿Ustedes conocen al secretario, conocen al jefe de gabinete? ¿Hay un ida y vuelta o directamente de eso ustedes conocen todo? No, o sea, son todos rumores de nombres que circulan, pero no hay una... Por eso digo, como no hay una reunión, no hay no hay nada que esté establecido legalmente, no se conocen las personas. No se sabe quiénes son, por ejemplo, los dueños o los jefes de la cooperativa. Y de cara, bueno, esto también tomó trascendencia de decir, bueno, si pierde Bruera, los echamos a varios. Eso es un rumor que circuló. Usted, el próximo intendente, ¿se ha reunido con ustedes? ¿Hay alguna novedad al respecto de eso? No, todo. No hemos tenido ningún tipo de contacto con nadie, no se sabe qué es lo que va a pasar, no se sabe cómo se va manejando la cosa, son todos rumores que de repente se generan entre los propios compañeros y después van circulando y como el teléfono descompuesto, bueno, una cosa así. No hay nada, no hay ninguna comunicación oficial. Según tengo entendido, alguna radio le hizo un reportaje a Garros, sobre este mismo tema, y él dijo de que todo iba a seguir de la misma forma y que después de a poco se iban a ir privatizando las cooperativas, pero no, nadie se ha acercado a hablar con nosotros para tener una tranquilidad más efectiva, ¿no? O sea, decir, bueno, seguimos trabajando bien y tenemos el futuro más o menos asegurado, ¿no? Sí, y por otro lado, no sé si hay trabajadores con mucha historia, ¿no? Porque de esta manera desvinculan directamente al municipio, no son empleados municipales, sino son cooperativas fantasmas que están en el medio, no se sabe si son privadas, si pertenecen, claro, al municipio, si responden. No, según tengo entendido, por lo que he leído de la ley de cooperativas, el municipio es asociado de la cooperativa. O sea, nosotros tenemos una vestimenta en la cual el logo es el de la municipalidad, no el de la cooperativa. O sea, como que fuéramos empleados de la cooperativa, pero el municipio es un asociado de la cooperativa. Eso está previsto dentro de la ley, sí. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace una investigación más profunda, por ejemplo, nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo a consultar y nos dijeron de que estas cooperativas son todas ilegales porque están están armadas dentro de vacíos legales de la legislación. Entonces, por eso funcionan y funcionan con permisos como que fuera todo legal, ¿no? Claro, sí, es un aprovechar un bache que queda ahí en la ley cooperativa. Tampoco pueden reclamar ante el Ministerio de Trabajo. Así que, ¿tienen idea de qué número de trabajadores son en la actualidad? Y en este turno que yo estoy, son unos 70. Uh-huh. De los cuales, bueno, todos los días faltan 20 por lo menos, ¿no? O sea, van rotando en las faltas, ¿no? Porque seguro hay como una especie de desinterés ahora en este momento y una especie de como de histeria por lo que va a pasar, cómo se va a desarrollar. Sí. Y después, en total, no tengo idea en todas las cooperativas, pero esta cooperativa en sí debe nuclear más o menos unas 500, 600 personas. 600 personas. Estamos y en hablando... la época de la hoja, después en el otoño, son muchas personas más, porque se suma gente que viene a trabajar para hacer operativos y eso. Bueno, un espacio más para charlar sobre este tema. Veremos si se puede avanzar en algún tipo de solución. Lo cierto es que todos estos trabajadores, además de sufrir esta situación, también están muy expuestas porque no hay herramientas constituidas para resolver los problemas, ¿no? Como soy cooperativista, no pueden entrar en un sindicato, el mismo Estado también es el que lo está precarizando, así que bueno, es una situación muy difícil. Por lo pronto nos sumamos a la denuncia, a ver cómo se cambia esta situación, también de cara al nuevo gobierno, está bueno empezar a visibilizar y ver también qué estructuras de organización se dan como trabajadores. Bueno, lo que nosotros querríamos en realidad es tener algún contacto con el nuevo gobierno, uh-huh. O sea, más allá de las ideas partidarias y todo ese tipo de cosas, como para saber ir armando lo que se pueda, sí. Lo que se pueda trabajar en el futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, el barrido tiene que existir, punto, porque la ciudad hay que mantenerla limpia. O sea, que lo haga uno, que lo haga otro gobernante, va a ser igual. Uh-huh. O sea, que la gente ya está. Y también querríamos saber a ver qué es lo que nos proponen, qué es lo que lo que va a pasar. Claro. Bueno, esperemos que tengan un buen futuro en esta próxima gestión. Por lo pronto nosotros estamos a disposición, le mandamos un fuerte abrazo a través tuyo a todos los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de Barrido. Bueno, muchísimas gracias y a la orden. Muy bien. Pasaba entonces este compañero de una de las cooperativas de Barrido que funciona en nuestra ciudad de La Plata. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.